cada verso que os leo, derramo una gota de mi sangre. Con cada grito que de mi voz nace, ilumino las oscuras sombras de mi carne. Con cada lágrima que de mis ojos sale, mojo de tristeza al aire.